se apaga nunca lo sabrá. Un amor que se muere en esa ciudad, como un niño perdido a la orilla del mar. La gente pasa y va y no me ve jamás. A casa vuelvo yo, cansado de vivir. Te beso, te abrazo y en cambio yo siento que es eso, es eso, es solo un pretexto y ni na, na. Ya no hay, el domingo vendrá, el amo me traerá. De nuevo hay fuego, más quema, por poco hay frío. De pronto he muerto y vivo.